preguntar porque está en vivo. Hablamos de Sebastián Cecio para hablar en este micro, obviamente uno de los referentes de Movistar acá en la región. ¿Cómo estás, Checho? Un placer, ¿eh? Hola, Pablito, ¿cómo ahí estás? Está. ¿Sale bien, Pablito, con el barbijo? Está bien con el barbijo, si no cambio tengo acá los... No, ahí sale perfecto, dice dale, Pablito, dale. Que cheque. ¿Cómo estás, Checho? Muy bien. Ahí está, un poco ¿eh? Fresco, pero bueno, bien. Un gusto tenerte en vivo en el programa, ¿eh? Hace más un lindo. Año casi que no salíamos sí, acá. En vivo. Gracias por los regalos, ¿eh? No, gracias no por los regalos también para mimar a nuestros oyentes que para se todo. Suman mucho acá en este micro. Bueno, hubo mucho despelote con el tema de los vivillos por las cadenas de WhatsApp. ¿Hay recomendaciones para eso? Esto surgió, este micro surgió con Checho, le contamos a la gente que se suma, cuando inició la pandemia, recomendaciones para la utilización del celular cuando nos metimos adentro de las casas, ¿no? Entonces, y ahora está pasando esto. Fin de marzo. Del año pasado. Y ahora está pasando esto. Hay mucho avivada, mucho, no sé cómo llamás, delincuencia, te diría. La avivada siempre estuvo y ahora, bueno, nada, con el tema de cuanto más digital es la vida en sí, más avivadas digitales hay. Uh-huh. El banco... A mí me llegan del Banco Galicia 2-3 mail por día diciendo que se me bloqueó la clave y demás para que vos pongas tus datos y sabes cómo te voltean toda la cuenta. Seguro. El otro día que vos mandaste en el grupo de fútbol El tema de Mercado Libre. Al toque me llegaron diciéndome que era una noticia que había que tener cuidado. Vos me avisaste. Yo te avisé inmediatamente, mirá que es un virus. Puede ser un virus de dice que no era por ahí un no te daña el equipo, el celular y demás. Pero por ahí te roba datos. Ajá, o dice que irá por ese. Viraliza una noticia, se hace público y demás, pero la realidad que, Pablito, en este, no te regala nada. No, lo dijo el mismo Alperín, nada, ¿viste? Claro. Dijo, Mercado Libre te va a regalar el mismo dueño, claro, que tiene 7.000 millones. Bueno, no importa. pero ¿qué recomendamos? Entonces, primeramente que no carguen datos. Primeramente que no carguen datos de nada, de ningún tipo, en ningún lado que no sepan que es... verídico, digamos. Seguro. Pablito habló de la recomendación de mirar las páginas, los nombres, cómo eran los URL. Ahí está. El URL, exactamente. Eso, pero mucha gente ni sabe, lo que mejor que el ni lo hable. El tema es ese, te llegan por WhatsApp, bueno, te vas a andar fijando el URL, esa es la verdad. Lo mejor, yo lo que recomiendo siempre es, bueno, todos tenemos un amigo que es medio tecnológico. Si no es uno mismo, es algún amigo. Che, me llegó esto, Checho, ¿qué onda? No. Desestimalo, borralo si podés mejor y no lo abras. O sea, yo la realidad la otra vez abrí uno desde un celular que tenía medio tirado para ver qué pasaba. No, te manda más que nada lo que te pide, lo que te absorbe son datos. Datos. Que te pide datos tuyos para cargar. O sea, cuando me pide el DNI no lo cargué, pero puse nombres medio ficticios y demás. Muchos son para generar base de datos y estas cuestiones. Base de datos y después te aparece, qué sé yo. No creo que un préstamo. Pero por ahí te aparece una línea a tu nombre con un abono. Seguro. Y de repente el tipo no la paga nunca o saca un teléfono a pagar con tu nombre, con tu DNI. Nada. Seguro. Hay muchas cosas para... Che, Checho, y cuando hablamos de la cuestión del virus entrando al teléfono, ¿le hace mucho daño? Me imagino que debe haber diferentes clases de cuestiones que tengan que ver, pero ¿afectan esto de los virus a los teléfonos? La realidad que yo de teléfono... así fuerte de que de que te rompa como pasaba con las compu y acá pasa con las compu, ¿no? Seguro. No viste, ahí está. No vi, así que te lo destruye inmediatamente. Así que te enlentece, lo que hablábamos la otra vez de las aplicaciones no homologadas y demás, te enlentece mucho. Seguro. El celular. Entonces de repente vos te andabas perfecto y de repente que abrís la cámara de foto y tarda un montón en abrir y demás. Entonces, bueno, eso tiene algo. Inmediatamente, un técnico amigo, en nuestro caso, al local. Vayan al local, nosotros siempre le decimos, hagan un hard reset. Seguro. Hard reset, vos tenés dos maneras de resetear de fábrica un equipo. Una desde el menú. Sí, entrando a la configuración. Configuraciones, ahí lo reseteás de fábrica, pero la realidad es que no se borra todo. Claro. Entonces vos le tenés un hard reset, que es una combinación de botones cuando el equipo está apagado. Y ahí se te resetea realmente de fábrica de 0-0. Y después pones tu Gmail. Una vez que pones tu Gmail, te carga todo de nuevo. Siempre que vos tengas todo en la nube. Ahí como está. Siempre recomendamos, para que no te ocupe lugar, las fotos, las aplicaciones, todo eso, toda la nube. Entonces vos reiniciás el teléfono, cambiás el equipo, pones tu Gmail, se arranca todo de nuevo. Como... Seguro. ¿Y cómo se puede jugar también con lo que es la memoria extraíble? Vos podés pasar, sacarla, hacer la reseteada. Te digo porque nos preguntan. Sí, y yo, la verdad, que soy un desconocedor de todo eso. No se puede saber de todo, Pablo. Investigo un poquito el teléfono, pero por ahí me da medio miedo y salgo, vuelo, ¿no? No. La memoria extraíble, primero que no te sirve para un montón de cosas. O sea, vos podés guardar fotos, videos, cosas que vayas mucho guardando. Más que eso, ¿no? Y algunas aplicaciones, casi ninguna, te permite pasar, digamos, el caché, la memoria y la memoria de la aplicación en sí a la memoria extraíble. Pero no todas. Entonces, la realidad, y la memoria tiene que ser nueva para cada equipo. Vos tenés un equipo con una memoria, no podés sacarla y ponerla en el otro equipo y usarla como si nada. Porque, ¿qué pasa? Te va a dañar el otro equipo. Seguro, eso lo dijiste la otra vez, ¿verdad? Me sorprendió. Yo vengo con la memoria. No, porque yo venía con la memoria cambiada de teléfono, cambiada de memoria. Pero ahí te lo va a enlentecer y demás y te va a complicar un poco. El otro día una oyente, que es la mamá de una amiga de mi hija, Martina, preguntaba si había que... terminado el micro este con vos, preguntó si había que tener algunos cuidados con videojuegos, con esto de... Habló puntualmente de Roblox y Minecraft. ¿Por qué? Te dijo, porque dice que vos abrís y tiene 1000 juegos adentro, que podés, trabajás, interactuás con otra gente, si hay que tener ciertos cuidados con respecto a eso. El cuidado es como todo en la parte digital, es que ver qué tu hijo, qué usuario tiene y qué tipo de contacto tiene con los otros usuarios. O sea, hoy los juegos son todos en red, como decís vos, interactúas con... Pero ni sabés quién es el otro, porque ahí aparece el grooming, aparece la captación. Exactamente, que ahí hay que tener cuidado y depende de la edad de tu gurí, tenés que fijarte con quién tiene el contacto. Perfecto. Y tener vos los accesos. Eso es una cuestión de uno. Yo, por ejemplo, de mi hijo tengo ese usuario y contraseña de todo, y yo me meto cada tanto a ver qué mensaje se mandó. Perfecto. Una vez por semana, una vez cada dos días. ¿Qué mensaje está teniendo con otros usuarios? Perfecto. Que no sé quién son? Y con respecto al teléfono, porque ahora te voy a hacer otra pregunta que me hicieron con respecto. Con respecto al teléfono, ¿estos juegos no tendrían inconveniente? No. Porque a ver, es simple, Pablito, como decíamos la otra vez. La realidad es que yo no juego a ninguno de esos, pero es probarlo, y si vos ves que se te enlentece... Ahí está, eso es prueba y error. Prueba y error en muchos casos porque... Y cuando te manifiestan esto dentro de un juego, que yo lo vi porque aparte me lo preguntó mi hija, esto es una pregunta mía, pero que surge de una charla, ¿qué pasa cuando te piden comprar cosas adentro del juego? Si vos querés acceder a esta pantalla, tenés que comprar. Obviamente mi hija no va a poder porque va a tener que acceder a una cuenta mía. Tenemos que tener cuidados ahí. No tienen manera de, si vos no ingresás una tarjeta de crédito, no tienen manera de sacarte plata. Ahí está. O sea que ahí no tenemos que tener... Por eso yo siempre le recomiendo. Me dice, che, me pide para asociar una tarjeta de crédito a Gmail. Nunca. Yo recomiendo que nunca. Nunca. Más vale. Tarjeta de crédito, primero, si es algo digital, no pasa nada, pero... En este caso, como decís vos de los juegos, por ahí si compras a través de la cuenta de Gmail, ahí es donde se va a perjudicar y te va a tomar directamente la tarjeta. Seguro. No tenés que vincularlo. No tenés que vincular nunca la tarjeta de crédito con la cuenta de Gmail, que es una posibilidad que lo podés hacer, ¿eh? No es que no lo podés hacer. Y el tema de... Me quedó abierta, perdón, te cuento mi caso. Me quedó abierta, no, me olvidé de cerrar la cuenta y me quedó abierta en la Play. Yo le compré algo a mi hijo para el cumpleaños, cuando tenía bien tuvo la Play. Me dice, no quiero esto, seguro, mirá que sale mucha plata, va a ser tu regalo de cumpleaños. Sí, quiero esto, bueno, listo. Se lo compré, me dormí yo, mala mía, me quedó vinculada la tarjeta al Play Store de Sony. Y en una no sé qué le salió para comprar un skin, que sería un traje del Fortnite, y lo compró. Mirá vos. Y a vos te saltó esa compra después. Claro, me apareció el mail. Directamente. Sony me mandó el mail diciendo, gracias por tu compra. Y dije, ¿cómo? ¿Qué compra? ¿Qué pasó? ¿Qué compré? Yo no compré nada, ¿viste? Y no, saltó. $10 la joda. ¿Y cómo está el tema? No, claro. No. 2,50. Es una tortita. Para estos tiempos. No, ni hablar. Sí. Y operar con las cuentas bancarias en el celular. Aplicación. Aplicación. Sí. No entrar, ponerle nunca en Google. Nunca entres a un link que te manden ni nada por el estilo. No, pero vos ponerle entrar. Es decir, che, tengo que operar con home banking. Aplicación. La app del banco, la oficial. Si podés, andá hasta el banco, preguntale a un asesor de cuenta o a un ejecutivo de cuenta, depende del tipo de cuenta que tengas. y preguntarle cuál es la aplicación con el celular ahí. Ahí para, porque también hay aplicaciones falsas. No, no, seguro. Y terminás poniendo los datos. Exactamente. Pero bueno, yo la realidad que nunca la usaba, la empecé a usar este año por una cuestión, porque la realidad es muy cómoda. Sobre todo para sacar plata del cajero, vos tenés un cajero exclusivo del banco, seguro, que lo haces a través, te pide un código token, que lo sacás de la aplicación. Seguro, ¿no? Entonces, no, bueno, no. Cuando fui a sacar, me pidió un código, digo, ¿qué es el token? No, no, sí, sí, ahí te trabajo. Nunca lo había usado, pero está bueno. El otro día leí una nota con esto de que hay un escenario de la delincuencia por lo digital y la virtual y todo eso, y leía que la investigación del desarrollo tecnológico va a la par de los tipos que se dedican a delinquir. Con las, van a la par, las investigaciones, más, digo. Los delincuentes van a más avanzados. Van adelante, van adelante. Van dos pasos, ¿no?, adelante de... Son unos genios los tipos. Olvidate. El tema es que van por otro van por otro lado. Y esto de la tecnología no tiene fin, no. Checho, ¿no? Esto sigue avanzando, mañana nos vamos a encontrar con otros celulares. Pero es lo mismo que te dicen, che, me compro este porque es el último. Es el último hoy. Hoy. Dentro de dos días ya tenés uno nuevo. O sea... Todas las marcas de celulares no terminaron de sacar uno y ya tienen uno nuevo. Y en las empresas, si estamos hablando de una mega empresa, ¿no?, como es Movistar, sacate, Chicho, no hay problema, estamos manteniendo la distancia. En estas mega empresas como Movistar, ¿se marcan cuáles son los caballitos de batalla? Che, mirá, el J tanto fue nuestro equipo. Viste que ponele, cuando salió el Fiat Spacio, era el golazo de Fiat, lo vendían hasta... Compraba un caramelo y te devolvían un Fiat Spacio devuelto. El Brío, el que venía. O tipo, el Brío, el más venía, económico. Venía con una sillita, un cajón de frutas. Sí. Ahí así hacen balance, sí, che, este fue nuestro caballo. Por lo menos este mes, este año hay. A ver, siempre tenés un parámetro de, obviamente, la cantidad de ventas y la y cómo se mueve en el mercado a precio-calidad. Tenés un montón de equipos que precio-calidad son imbatibles directamente. El J7 fue un auge, el StarTAC. Sí, yendo nomás atrás, el 1100 me imagino, el Nokia. El 1100, si no fue el más vendido, le pegan el palo. Seguro. Así que, y tenés todos caballitos de batalla. Y después lo que nosotros teníamos un parámetro es qué tan bueno es el equipo. Y entonces, el equipo se marca, digamos, la bondad o la durabilidad del mismo de acuerdo a la cantidad que ingresan a servicio técnico. Haciendo un balance. Si vos vendés 10.000 J7 y te ingresan 10 y vendiste J5 y te ingresan 8, obviamente el J5 es el malo, no el J7. El J7 es el que va por los parámetros. Pero ¿no? Tuvimos unos equipos así que vendías 10 y 9 te ingresaban a servicio técnico. Mirá vos. Ah, no sabes lo que era. Mirá vos. Clavel mal, pero bueno. Che, Checho, te voy hablando de equipos, perdón, tiro el chivito del local. Entre Ríos 665. Ah, sí. Tenemos obviamente equipo para el Día del Padre, que ahora el domingo es el día ahí nuestro está, día. Vaya, che. Igual yo. Que se porten entre 13, desde 13 mil pesos tenemos equipo. Así que hay para todo. El hasta otro día, 50 más o menos. Mariana me decía que había recibido muchas consultas con respecto al pase a Movistar. Nosotros dijimos, buenísimo. Mariana obviamente los recomienda que pasen por el local. Pero siguiendo con este tema de empresas, ¿no?, de la magnitud, ¿no?, tener sentado a Checho acá de una empresa como Movistar, obviamente que es genial. ¿Viste lo que pasó con Ronaldo? ¿Viste lo que pasó con la Coca? Juega un rol importante la publicidad y decir, che, mirá, lo promocionó a tal equipo, tal jugador de fútbol. ¿Se lee después en los datos? Pablito, la publicidad, esto me lo dijo un gran pensador, ahora te digo quién es. La publicidad no es un gasto, es una inversión. Seguro. Me lo dijo mi viejo que tenía una agencia de publicidad. Bueno. Ahí está. Bueno, a Rockefeller le preguntaron, ¿qué pasa si se queda seco? Así le preguntaron a Rockefeller, fue uno de los tipos más ricos del planeta. Sí. Si se queda sin plata y le quedan $10, dijo, o $100, dijo. Y gasto $2 en un artículo y los 8 restantes lo publicito, dijo, ¿no? Un tipo de Rockefeller lo dijo. Pero, el multimillonario de los 80, claro. ¿Se saca esa lectura cuando dicen, che, mirá, esto...? Yo te hago una pregunta simple. ¿Viste lo que pasó con Coca, no? Por eso, ahí está, ahí lo tenés. Yo te hago una pregunta. Coca-Cola es el número uno de las gaseosas, ¿no? Sí, seguro. ¿Te parece que a Coca-Cola le sobra la plata para seguir haciendo la publicidad que hace? Y no, y sigue, más vale. Y apuesta fuerte a la publicidad. Por eso te digo, por algo la hace. Hay un montón de marcas... Y ayer daba la noticia, se va... Vamos 4.000 millones le hizo, por lo menos en tema de acciones. No, igual eso es. Igual sí, son... sí, no, es que es pérdida. No, no, por eso, tiran así. Es una lectura. Hasta por ahí le sirve, que el que odia a Cristiano Ronaldo ¿Qué pasa? ¿Va a tomar Coca-Cola? Viste que el de Rusia hizo lo contrario. Claro. Se clavó la coca. Está la comparación, viste, que tu ídolo, ¿no la viste esa, el meme? Tu ídolo está Cristiano Ronaldo tomando agua y corriendo la coca, y al lado mi ídolo y está Maradona tomando una Coca-Cola. Seguro. No, bueno, no, eso va a tener... Va a tener público diferente y va a tener odio. Pero lo genera el tema publicitario. Siempre. Porque vos te pones a pensar, por ahí, más Marito, que pueda hacer en contra de Coca lo que hace Ronaldo, termina impactando. Te tiro una, por ejemplo, mirá si es importante las marcas. Por ejemplo, nosotros matamos una marca que era la que definía el producto, Movicom. Seguro, que era la... No existía vos decías, teléfono celular. Movicom. Seguro. Vos no hablabas, no decía celular, no decía teléfono. No, Movicom. Llamamos al Movicom. Movistar la mató. Seguro. ¿Cómo la mató? Publicitando. Sí. Cuando sale Movistar, metió la M en todos lados. Sí, voy a la M hasta la sopa. Yo vivía en Buenos Aires en esa época, era infernal lo que fue el tema de Movistar, me acuerdo, y se hablaba mucho de ese tema, sí, ¿no? De la apuesta fuerte, y bueno, una de las empresas más grandes del país hoy. Cuando hablamos de esto, del tema publicitario, que está bueno, ¿no? Cuando manifestamos, el tema del equipo también juega un papel, porque viste que si bien hay publicidades de celulares, no es el fuerte, sí de las empresas. Lo que pasa es que los celulares se publicitan quizá de manera diferente a lo que publicita una empresa de servicios. Claro, porque vos decís, Movistar aparece jugando fuerte, pero no te muestran un equipo puntual. No, porque Movistar vende... Te muestra a la empresa. Movistar vende el servicio, claro, no el equipo. Seguro. El equipo va acompañado de... Y aparte, como me imaginaba yo, como es muy variable, hoy tenés un teléfono, mañana otro... Exactamente, todo se renueva y después son convenios que se hacen. Hubo muchas veces que se hicieron publicidades fuertes con... Movistar, ponele, y Samsung... Seguro. Hubo que las hay, seguro. Lleno. El tema es que, por ejemplo, la publicidad que hace Movistar va por un lado, hoy está todo muy volcado a redes sociales. Sí, avisos fuertes en redes sociales, con la oferta, en el caso nuestro, o con el celular que vos querés vender, en el caso, ponele, de Samsung o de Motorola. Que te sale la publicidad que yo en Instagram, o en Facebook, o en... Way o TikTok, o donde sea, lo que sea que uses vos de red social. Y entonces, qué sé yo, cada uno apunta al mercado que le conviene. Nosotros vendemos un servicio, no un celular. No, eso es lo seguro. Que a veces también Movistar es una empresa de servicio. Nosotros vendemos el servicio, la línea, el chip solo. Después vos lo acompañás con el celular que quieres. Seguro. Cuando nace GSM... El chip, ¿no? Que pasan de los teléfonos estos que tenían antena y toda esta cuestión. Que tenías que programar para usarlo, pasamos al chip. La idea del chip inicial de GSM, año 2004 por ahí creo que fue, era que vos el celular, el equipo, pase a ser un accesorio. Seguro. Entonces, pero en ese momento era así, ¿eh? Vos usabas, hoy con el tema de la funda y demás lo podés lookear, digamos, pero... En ese momento la idea era sacar el chip, ponerlo en el tuyo, y hoy salgo de aquello, tengo un casamiento. Listo, me llevo el celular bueno, el lindo, el con strap para una señorita. Y hoy tengo que ir a la cancha, a ver a Independiente. Dame el 1100. Claro, dame el 1100. Sacámelo del B300 y dame el 1100. Ten en cuenta que no tenías una cuenta de Gmail, WhatsApp y todo eso. Era en el 1100, vos ponías el chip y hablabas. Sí. Mandabas un mensaje de texto y jugabas a la viborita. Y nada más. Seguro. La linterna era clave. Me están llamando en el medio del vivo. Che, la linterna era clave del 1100. La linterna cuando te fallaba el auto, sacaba el 1100 para mirar de noche, siempre te falla de noche. Pero bueno, eso es lo que yo, para mí en Motorola, hoy para mí en Motorola el fuerte es el tema de la linterna. Seguro. El tema que los sacudís se prende la linterna. No. Es fundamental. Yo veo lo último que me ha impactado, veo continuamente avance, lo último que me ha impactado es esas pantallas que se abren y se doblan. Yo no la puedo creer. Hablando de Motorola, es muy lindo. Lo tiene un amigo, perdón. No, hablando de Nokia, impresionante cómo se fue al barranco con su asociación con Windows. Nokia. La finlandesa. La finlandesa le erró, jugó una apuesta fuerte, se asoció con Windows para tener el sistema operativo y... Fracasó, hay que decir. Igual mi celular favorito de toda la vida es BlackBerry, sigue siendo BlackBerry. Sí, siempre lo decís, yo tuve también una... BlackBerry para mí no es... Te lo di a vos, Pablito, después o no, te lo di a vos al BlackBerry, para mí era una locura. Ay, no, perdón, Nokia ya, digamos, se relanzó con Android hace unos años y tiene unos cuantos modelos con Android, pero ya está, ya perdió el sí, mercado, viste, digamos, tenés, que tenía. Hoy es Samsung y Motorola a la cabeza, ¿o no? Y sí, Samsung, Motorola, no, Huawei también anda bien, eso tiene muy buenos modelos y, bueno, lo tuvo, ahí tenés. Huawei, ¿qué puso? ¿Dónde puso la plata? Messi. Seguro. Messi era la cara visible de Huawei, que yo me Huawei, mal llamado Huawei es Huawei, pero no ahí importa. Está. Yo me gané ese el otro día en el porque mercado. Me está mirando, viste, como diciendo qué le estoy diciendo. Sí, me gané el otro día en esto de Mercado Libre, me había ganado uno de esos y el Checho me tiró abajo. Me dijo, olvídate de todo eso. Te después salió la noticia, dije, ya iba como 10 ya compartiendo, bueno, me fue mal. ¿Puedo mandar un saludo? Ahí mandá, estamos haciendo mandá, un live. Ahí estamos haciendo un vivo. Estamos haciendo un vivo en Instagram, un saludo para los muchachos del Pucho Loco de allá de Buenos Aires. Qué lindo, che, qué lindo que a veces nos tengamos contacto con esa gente. Anda, y para las chicas, obviamente, Fernanda, Florencia, Luciana y Toto. Toto siempre ahí, ¿eh? Yo cuando vaya al local pregunto por Toto directamente. Al Nacho que estaba, me dijo que estaba en la oficina escuchándonos, así que al Nachito y a Charlie que están en la oficina. Perfecto, saludos bueno, a saludo todos. Saludos para todos. ¿Cómo estamos con el tema promociones? ¿Cómo estamos con el tema de decir abono? Hay un escenario en el cual la gente está siempre ahí buscando el tema costos, ¿no? El tema de plata, el tema de cuidar la plata, vamos a decirlo. ¿Cómo estamos hoy con Movistar para ofrecer? Yo lo que les recomiendo a todos hoy, hoy, por el tipo de oferta que tenemos hoy en el mercado, es proba Movistar, pasate a prepago. O sea, no tengas un costo fijo. Y no tengas firmado un contrato de 2 años ni nada por el estilo. Pasate a prepago. Con prepago Movistar te da, con una carga de 200 inicial, que no llega a ser un atado de pucho, como decís vos. Seguro. Movistar te da 2.000 pesos de crédito, 7 gigas para navegar, y así vas a tener gigas para navegar, WhatsApp libre y llamadas libres a todos los Movistar durante un mes. Un mes. Los 2.000 pesos... Esto sería como la prueba, ¿no? Es para que vos pruebes el servicio. Es la idea de la portabilidad, te portaste tu número de personal y claro, te portás a Movistar. Pero y si ahí, para vamos a ir aclarando, Checho. Yo tengo un abono en otra empresa. ¿Y cómo me puedo pasar a prepago? Sí, sí. Siempre estando... Lo único que no podés usar en prepago es si tenés el abono dentro de una línea que es bajo un quit. O sea, una línea empresa. Ahí está. No, porque no existe el prepago en empresas. Perfecto. Ahora, si vos tenés un abono en otra empresa y vos no tenés deuda, estás todo bien, te pasás a un prepago tranquilamente de Movistar. A un prepago de Movistar, te pasamos, en 4 días tenés una línea Movistar con, como te decía, todos estos una beneficios. Carga de 200, tenemos una oferta especial acá para los oyentes de la radio que es gratuito. Perfecto, esos ahí 200 está. Se los ahorra únicamente siendo oyente de la radio. Ahí está, que vaya y lo diga. Que vaya y lo diga y se ahorra esos 200. Te pasás, a los 4 días tenés la línea Movistar con 2.000 pesos, 7 GB para navegar, llamadas libres, WhatsApp libre. Durante 30 días. Cuando se termina esos 30 días, decís, ¿qué hago ahí? Primero vas a seguir teniendo los 200 pesos, que no se te ocuparon en todo eso. Claro, porque vos ibas a lo otro, esto lo explicaste. Entonces bien. Podés armar desde la aplicación un pack y elegís vos qué querés. En ese tramo de días, porque vos podés elegir la cantidad de días que querés también, te van a llamar de un call center, porque vos probaste Movistar prepago, para ofrecerte una oferta especial para el que portó a prepago. Para una oferta especial para seguir en prepago. Para seguir con abono. A pasarte al abono, ahí está. Porque van a llamar, si vos no lo querés, no lo querés. Ahí está. Es solo telefónico, te van a llamar, le están ofreciendo hasta 70-80% de descuento. Mirá vos. Entonces vas a tener un plan. Ahí está la gente que pregunta. De entre 250 y 350 pesos. Depende la cantidad depende el abono que elijas también, obviamente. Seguro. Pero bueno, es una prueba, te llaman. Che, ¿te querés pasar a bono? Tenemos esta oferta especial, te va a salir tanto, final. Epa. Entonces, sí. Ahí vos elegís. No, déjame en prepago. Listo, seguí en prepago, no hay problema. Checho, sí o sí tenés que pasar por el local. Porque te tienen que cambiar el chip o esta cosa. Yo se lo recomiendo. El que no puede pasar por el local porque está, no sé, Fátima o en el barrio, los barrios así bien de afuera y que no tiene ganas de venir hasta el centro con este frío y demás, que se anote ahí en el Facebook o en el Instagram de la radio. Y nosotros lo contactamos. Perfecto. Y le vamos a ofrecer y se lo llevamos a la casa. Perfecto, sí. Ahí está. Mirá vos todos los beneficios. Servicio completo, Pablito. Si lo vamos a hacer, decido el miedo, lo hacemos seguro, bien. Seguro, hay que hacerla bien, ¿eh? Bueno, Y el tema de equipo desde 13.000. ¿Cómo está el tema del mercado de usado? Que también nos preguntaron. Hay una señora que nos preguntó. Llegaron ayer justo. Uh-huh. Me pregunté, yo estuve ayer en local y justo llegaron los usados. Que se den una vuelta por el local. Tienen 3 meses de garantía, son usados garantizados. Y tenés usado, como lo hemos hablado alguna vez, bueno, muy bueno y excelente. El uh-huh. excelente es el que fue hasta el destino del cliente, el cliente rechazó la compra. Y volvió, nunca se abrió. Ese nunca se, está en caja, ¿no? Está en la caja original y demás. Uh-huh. Son pocos los que llegan de eso, pero bueno, hay. Uh-huh. Y ayer justo vendimos el último que nos quedaba de 10.000 pesos. Uh-huh. Teníamos uno de 10.000. Y tenemos desde 13, ya te digo, hasta 50 y pico por ahí. Perfecto. Pero va a depender. Sí, hecho, y esto decimos, de los convenios con las tarjetas de los bancos, estos lo mismo, planes. 12 cuotas sin interés con tarjetas seleccionadas. Uh-huh. O sea que hay ciertas... Master del Versa. Seguro. Y alguna que otra más de acá de la zona tenemos. Uh-huh. Y en el tema de programas a nivel nacional, Movistar tiene así promociones. Viste que hubo la compra de telefonía, la compra de computadora, la compra de... Por este escenario de la virtualidad... Se hablaba por el lado del Banco Nación, hasta por ANSES, se habló de acceder. Son créditos que vos después los usás para lo que vos quieras. Para lo que vos querés, exactamente. Claro, no tiene nada que ver la empresa ahí. La acción que vamos a hacer, hablando de acciones, Pablito, uh-huh. perdón. Uh-huh. Nada, me van surgiendo cosas como... No, pero está bien, porque aparte... Que le tiran un tema y ya tiene algo para contar. Uh-huh. Gracias a Mariana, que uh-huh. me hizo el contacto. Nos reunimos con el presidente de las escuelas acá de Concordia. Ah, con... el director departamental, Fabián Vallejo. Gracias. Le mando Fabián, ahí está. Un saludo a Fabián. Compañero de escuela. Ah, mirá, no sabía. Sí, fuimos a la escuela juntos. Bueno, nos reunimos con él. Vamos a hacer una acción de regalarle SIM con crédito. Bien, sí, sí, sí. Como sí. para que los gurises puedan acceder de manera digital uh-huh. a las clases. Como se nos venían las vacaciones de invierno, lo postergamos para después de las vacaciones de invierno. Bien, bien, bien. Pero está todo el proyecto armado. Fabián me va a basar en qué colegio. Obviamente siempre queremos ir primero a los más necesitados. Seguro, seguro. Y casi ahí... está como prueba primero también. No tiene error. No hay manera error. De que no tenga tiene error, es seguro. Pero la idea es ir a los más necesitados. No es obligación, obviamente. Uh-huh. Se le va a requerir, sí, que nos pasen los datos del padre para que el chip... salga a nombre del padre, claro, del chico. Que tenga un titular y que sea relación directa con el chico. Exactamente. Uh-huh. No podemos ponerlo a nombre del Pato Donald. Seguro. No. Uh-huh. Porque es ilegal, entonces no queremos hacer las cosas bien. Pero aparte está bueno, porque si hay después programas y todo eso para seguir avanzando y mejorar, vos sabés que está el nombre de alguien directo al nene. Exactamente, exactamente. Uh-huh. Se le va a ofrecer también hacer la portabilidad a costo cero. Uh-huh. Uh-huh. También, porque vos le decís, no, pero mi hijo ya tiene una línea de... La otra compañía y no quiere perder el número. Ningún problema, le hacemos la portabilidad a costo cero. Y va a tener el beneficio de portabilidad. El mismo beneficio, ¿eh? La idea es darle un beneficio a los gurises y que estén conectados y que estén educados, uh-huh, que es lo más importante uh-huh, de todo. Uh-huh. No todos, Pablito, podemos tener acceso a Wi-Fi, ni seguro, nada por el estilo. Seguro. Entonces, para mí dentro de lo que podemos, damos una mano, digamos. Para mí es brillante esto, ¿no? Porque que los chicos puedan acceder a estar conectados en esta época de virtualidades, ¿no? Así que hoy... todos tenemos que estar de alguna manera conectados. Por eso, con Mariana el otro día hablábamos que mucha gente grande nos ha preguntado por el tema de Movistar y del uso de la tecnología. Por eso yo te pido que me repitas y posiblemente que me cuentes bien cómo es, porque la gente es por ahí de sospechar y de no saber si avanzar con alguno. Y le llegan muchas consultas, Mariana, de gente grande. Y el público se renueva siempre. No, pero es gente mayor y está bueno. Pero vos te acordás los primeros micros, que el primero o el segundo, que fue que arrancamos con la aplicación de Mianses. ¿Te acordás que era amigable? Me dijiste, ¿cómo era? No, mirá, fíjate, vas a ver que es recontra amigable, la llevas tranquilo, es seguro. Paso a paso. En un momento decíamos en Buenos Aires, cuando laburaba con la gente de marketing y demás, de gestión, de control de gestión, era APB, que es a prueba de... Lo que ya sabemos, pero bueno. Seguro, ahí está. Es simple ya, yo le digo amigable porque me parece un poquito un término seguro, más ahí apropiado está. Para la radio, sobre Checho, todo. Checho, se pasa rapidísima la hora, te tenemos ¿ya me está que echando? Despedir. Bueno, no, sí, tenemos, porque aparte viene vamos a tener box en vivo, ¿no? Sí, no es que sí, no sí, vamos sí. a pelear acá, pero va a venir el presidente de la comisión de box, tenemos que cumplir publicitariamente. Gracias, Checho, por la visita, la verdad por que favor. Brillante, que se sale como más... linda la nota. Pero bueno, obviamente. A veces que se puede, a veces no. A veces Checho anda viajando por la costa del Uruguay, porque imaginamos que tiene toda la costa y muchas veces tiene que ir recorriendo. Las y últimas por eso, veces salimos de otra ciudad. Seguro, bueno. Salimos telefónicamente igual. Es muy completo el informe que hace, pero en vivo siempre es más agradable. Gracias, Checho, Por favor, gracias. Estamos a ustedes, como siempre, saludos para todos, uh-huh. para la productora que es... Ahí gran. Está, y que hoy hacemos los sorteos de un equipo. Hoy salen los sorteos. Terrible equipo, El equipito de mate. Ahí está, Y acá, ¿el termo? ¿Ya se robaron el termo? Qué rápido. Acá está, pesó. Acá está, lo estaba guardando porque lo miraban, chico. Acá es así, Tremendo, Te da vuelta y te acomodan y te acomodan las cosas, una cosa de loco. Dice, ahí está, mirá qué equipito hay para el live de Instagram. Mirá qué lindo, Para los oyentes. Esto se sortea para el Día del Padre. Para los oyentes de Mañana del Sur. ¿Qué tal, Tomá para vos, No para cualquiera. Nos vamos a la música, Pablito, qué lindo que estuvo a la tanda. Y seguimos con más Mañana del Sur. Recuerden, a las 11, el presidente de la Comisión Municipal de Boxe. Viene Título del Mundo acá, Así que todo tuyo, Pablito.